Condenar al imputado Luis Alberto Tejada de condiciones personales consignadas precedentemente por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de retención y ocultamiento de un menor de 10 años, artículo 146 del Código Penal, y autor penalmente responsable de los delitos de alteración de estado civil de un menor de 10 años, artículo 139, inciso segundo, según ley 24410, uso de documento falso, artículo 296 del Código Penal, y falsedad ideológica de un documento destinado a acreditar la identidad de las personas, artículo 293, segunda parte del Código Penal. Todos ellos en concurso ideal, artículo 54, Código Penal, ordenando en consecuencia su inmediata detención y alojamiento en el Servicio Penitenciario Provincial, sector Enfermería, a los fines de asegurar el cumplimiento de la condena por considerar que existe un relevante riesgo procesal de fuga, artículos 280, 319 y 333 del Código de Forma. Buenos días para todos y todas. Sentencia en la provincia de San Juan en el juicio oral y público contra el suboficial de inteligencia retirado José Luis Tejada y su esposa Raquel Josefina Quinteros por la apropiación de Jorge Guillermo Martínez Aranda, condenando a Tejada a la pena de 12 años de prisión efectiva y a su esposa Quinteros a la pena de 5 años de prisión domiciliaria. En diálogo con Emilio Goya, querellante en la causa, nos dijo que se sentía conforme con el fallo. Estaba por esperar en la sentencia, asumir que es el tribunal el que le toca esa parte. Cada uno, como vengo diciendo, hace su parte. A mí me tocó la parte ni más ni menos difícil que la búsqueda de mi hermano, de tratar de encontrarlo. Un camino que inicié, ni bien tuve la oportunidad, pero hace muchos años. Y bueno, y este es el resultado final de ese camino que empecé, de ese camino que tenía que seguir por mi viejo. Y bueno, y este es la llegada a ese camino. Así que la verdad que tranquilo, conforme, sería la primera palabra que diría. Y muy, muy satisfecho de poder haber terminado esta etapa y de que se pueda ir llegando a la búsqueda que empecé hace muchos años. Así que por eso una etapa importantísima, un logro y bueno. Mariano Gaetán, abogado de la querella, entiende que las condenas fueron bajas comparadas con los 23 años que ellos solicitaron. Lo cual nos parece un hecho muy relevante, muy importante, porque esto quiere decir que, a diferencia de lo que pretendía la defensa, ha considerado a Quinteros y a Tejada responsables de los graves delitos que se le imputaban, que son haberse apropiado a un niño hijo desaparecidos, la figura técnica es retención y ocultación de un menor de 10 años, también los ha considerado responsables de los delitos de falsedad de documentos públicos, de utilización de documentos públicos y alteración del estado civil de este niño al haberlo inscripto como si fuera su hijo, cuando en realidad era hijo de Francisco Goya y de María Lourdes Martínez Aranda. No obstante, más allá de valorar este punto, que nos parece que es muy importante, también entendemos que estas condenas han sido bajas en cuanto al monto de la pena, tanto en relación a lo que había solicitado la querella de Abuelas de Plaza de Mayo, que nosotros representamos, como también lo que habían solicitado los fiscales que actuaron en este juicio. El próximo martes se dará lectura a los fundamentos de la sentencia y ambas partes podrán apelar el fallo. Mientras tanto, Tejada, ni bien culminó la jornada, fue trasladado al penal de Chimbas, sección Enfermería, donde cumplirá su condena. El juicio se inició el pasado 5 de septiembre y después de varios meses, finalmente, la causa tiene una sentencia. Informó para Farco Satelital Guillermo Romero desde Radio Comunitaria La Lechuza, desde Pocito, San Juan.